otra superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán y el pequeño Solín vivían verdaderos momentos de angustia en aquel solitario camino por el que se dirigían hacia el pueblo de Rinley para atrapar al extraño señor Smith, quien tenía en su poder la valiosa esmeralda Romanov. Obligados a apartarse de la carretera, habían avanzado por un estrecho camino polvoso y solitario que un letrero advertía como propiedad del conde Bartok, en el cual se prohibía el paso a los forasteros. Calimán no podía retroceder y continuaba su avance a bordo del moderno auto Sport rumbo a Rinley. Pero algo realmente increíble los detenía. De pronto se veían amenazados por dos jinetes, dos hombres que, vistiendo a la usanza de los caballeros cruzados, armados de largas lanzas, los atacaban brutalmente. Calimán y Solín veían asombrados cómo los dos jinetes, lanza en ristre, se arrojaban contra el moderno auto y... ¡Cuidado, Solín! ¡Ah! Los cristales del parabrisas volaban en añicos al impacto de las lanzas y los guardafangos se abollaban con el choque de las cabalgaduras. Los extraños jinetes se alejaban momentáneamente para reanudar su ataque. Eran como dos fantasmas que surgían de la niebla. ¡Santo Dios, esto es increíble! Dos caballeros armados nos atacan. Y han destrozado el parabrisas con sus lanzas. ¡Ahí vienen de nuevo! El nuevo ataque causaba grandes abolladuras al auto y amenazaba con volcarlos. Calimán y Solín, inmóviles en sus asientos, no daban crédito a aquella extraña visión. Calimán, vamos a esperar a que nos maten. No, no, muchacho. Debemos afrontar el peligro. Quédate aquí, muchacho, quédate aquí. ¿Qué vas a hacer? ¡Cuidado! ¡Ahí vienen de nuevo! Los misteriosos jinetes se lanzaban a un nuevo ataque. Los corceles avanzaban a todo galope mientras los caballeros, sosteniendo en un brazo los escudos metálicos y apretando las lanzas en la otra, dirigían su ataque contra Calimán, quien había descendido del auto y estaba ahí delante de ellos, tratando inútilmente de detenerlo. ¡Alto! ¡Esperen! ¿De qué se trata? ¿Qué burla es esta? Demasiado tarde imploráis perdón, bellaco. ¡Ha llegado la hora de vuestra muerte! Y el primero de los jinetes arremetió lanza en ristre contra Calimán. El hombre increíble esperó a pie firme la embestida. Y cuando la lanza estaba a escasos centímetros, dio un salto felino esquivando el golpe. ¡No sois hábil, bellaco! ¡Mas no impediréis vuestra muerte! ¡Escucha! ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué quieran matarnos? ¡Calimán! ¡Cuidado! ¡A tu espalda! El segundo jinete atacaba a Calimán por la espalda. El hombre increíble apenas tuvo tiempo de hacerse a un lado, pero... ¡Oh! No pudo impedir ser arrollado por el caballo. ¡Calimán, levántate! ¡Van a atacar de nuevo! ¡Muerte! ¡Muerte para el intruso! Calimán estaba tirado sobre el suelo, aturdido por el golpe. Sus azules ojos descubrieron al siniestro jinete que avanzaba contra él. Iba a ensartarlo con su lanza y Calimán esperó el momento de tener la lanza cerca para... No le será fácil asesinarme. Las recias y musculosas manos de Calimán asieron la lanza y dando un fuerte tirón derribó al jinete. El jinete rodó por tierra con todo y cabalgadura y... ¡Maldito! ¡Maldito sea! Y Yacín quedó inmóvil sobre el suelo, aturdido por el golpe. Pero el segundo jinete se lanzaba a un nuevo ataque. Calimán esperó a pie firme la embestida. Todos los músculos de su atlético cuerpo estaban en tensión. Y cuando el jinete avanzaba contra él, Calimán dio un salto felino y lo derribó de su cabalgadura. Calimán y el jinete rodaron por tierra. El jinete se levantó aturdido mientras Calimán continuaba tendido en el suelo, aturdido también por el impacto del golpe. El pequeño Solín miró lleno de angustia cómo el jinete desenvainaba el mandoble o espada de combate y avanzaba hacia Calimán para cesarle el golpe mortal. ¡Cuidado, Calimán! El hombre increíble vio al jinete con la espada en alto y antes de que el arma cayera sobre él logró esquivar el golpe. El mandoble se clavó en la tierra y Calimán, como un tigre herido que lucha por salvar su vida, se incorporó. Estaba desarmado para luchar contra aquel hombre cubierto de armadura metálica y sosteniendo la espada de combate. Calimán esperó a pie firme el ataque. Sus recias y musculosas manos detuvieron el brazo del jinete y... ¡Suelta! ¡Suelta esa espada, asesino! Era una lucha a muerte. Las recias y musculosas manos de Calimán se aferraban sobre el brazo armado del jinete como pinzas de acero. No podía usar sus puños en la lucha porque aquel hombre tenía el rostro cubierto con el casco de acero y la visera que le cubría toda la cara. Calimán echó mano a sus conocimientos de judo y derribó a su adversario. Y antes de que pudiera incorporarse, Calimán se arrojó sobre él con un salto felino. Quedó sobre el cuerpo de su adversario. Lo inmovilizó colocando la rodilla sobre el pecho y sus recias y musculosas manos trataron de arrancarle el casco y la careta de acero. Ahora sabré quién eres, asesino. Luchaba tratando de arrancar el casco y careta y no se daba cuenta que el primer jinete repuesto del golpe avanzaba por su espalda armado de una cachiporra. Calimán forcejeaba con su enemigo. Por fin sus recias y musculosas manos lograron arrancar el casco y careta de acero. Así. Ahora qué careta aquí. Que cubre tu rostro. Pero Calimán ahogó un grito de sorpresa al ver el rostro de su enemigo. ¿Oh? ¿Pero qué es esto? Una calavera. ¿Una calavera? Sí, aquel jinete tenía como rostro solo una calavera. Calimán miraba asombrado a aquella calavera en donde apenas en las oscuras cuencas brillaba algo, como dos ojos que despedían fuego. Y en ese momento... ¡Cuidado, Calimán! ¡A tu espalda! Demasiado tarde se daba cuenta Calimán que el primer jinete lo atacaba por la espalda. ¡Toma, bellazo! La cachiporra se estrelló con fuerza en la cabeza de Calimán y el hombre increíble cayó desmayado. ¡Claro, destreído! ¡Luchaste como un tigre! ¡Pero al fin nos hemos vencido! El primer jinete ayudó a incorporarse al segundo y los dos miraron a Calimán inmóvil a sus pies. El pequeño Solín había enmudecido de terror. Miraba asombrado como uno de los extraños caballeros tenía como cara solo la calavera. Oh, ¡Dios mío! ¡Son espectros! ¡Son esqueletos vivientes! Puedo ver a uno de ellos como tiene una calavera por rostro y... ¡El Calimán está desmayado! Los dos extraños y siniestros jinetes quedaron un momento mirando a Calimán. Luego uno de ellos levantó la espada dispuesto a descargar el golpe mortal. ¡No lo maten! ¡Cobardes! ¡Asesinos! El pequeño Solín trataba de impedir que mataran a Calimán. Forcejeaba contra el que estaba armado de la espada, pero todo era inútil. ¡Miserables sandijas! ¡A un lado! El impacto del golpe, Solín rodó por tierra y lleno de angustia vio cómo iban a descargar el golpe mortal contra Calimán. ¡Moriréis, bellaco, destreído! El caballero iba a descargar el golpe contra el indefenso Calimán cuando su compañero lo detuvo. Y al parecer, lleno de temor, señaló hacia el horizonte. ¡Demonios! ¡Se acerca el amanecer! ¡Despunte el alba en el horizonte y debemos marcharlo! ¡Por la furia de Satanás! ¡Que este hombre ha tenido suerte! ¡Huyamos! ¡Huyamos con sangre! Los dos jinetes avanzaron presurosos hasta sus cabalgaduras y... Ante los asombrados ojos del pequeño Solín, los extraños y tétricos jinetes se alejaron hasta perderse entre la niebla. ¡Dios mío! ¿Quiénes son esos tétricos jinetes? Dos espectros del más allá. Dos demonios escapados de los infiernos que temen a la luz del día. Calimán. Calimán. Transcurrido varios minutos. Era ya de día. La espesa niebla se había disipado, dejando ver las colinas de aquel lugar de tierra reseca y polvosa. El pequeño Solín limpiaba cuidadosamente la sangre que manaba de la herida en la cabeza de Calimán. Oh, con cuidado. Con cuidado, mi pequeño amigo. Caramba. Si este golpe lo recibes un poco más abajo, en la nuca, serías hombre muerto, Calimán. A pesar de todo, tuvimos suerte. Estando desmayado, bien pudieron matarme. Iban a hacerlo. Pero algo extraño se los impidió. ¿Algo extraño, dices? Sí. No comprendes. Cuando iban a descargar el golpe de espada contra ti, uno de ellos señaló al horizonte. Los dos quedaron como asustados al ver que el alba despuntaba en el horizonte. Y sin pensarlo, corrieron hasta sus caballos y se alejaron a todo galope. Traté de seguirlos con la mirada, pero se perdieron entre la niebla. ¿No te parece extraño? ¿No es extraño el que tengan miedo a la luz del día? Tan extraño como su presencia, como sus atuendos, como sus rostros de calavera. Sí, en lugar de caras tenían calaveras, ¿verdad? Sí, muchachos, sí. Pude verlos de cerca. Cuando logré quitarle el casco y cabeza a uno de ellos, pude ver que no tenían rostro. Oh, has quitado que mi herida. Ante mis ojos solo estaba una impresionante calavera. ¿Decir que eran esqueletos? Al menos su rostro era una calavera. No así sus cuerpos, que aunque ocultos bajo la armadura, podía adivinarse sus músculos vigorosos. Pero eran dos espectros, dos fantasmas escapados de ultratumba que surgieron de entre la niebla para matarnos. Solín, mi pequeño Solín, los fantasmas no existen. Al menos no he sabido de fantasmas que vistan armaduras y porten armas y ataquen y luchen como fieras. No, los fantasmas, los espectros, según las creencias, son intangibles, etéreos, y estos dos eran palpables, concretos. Y uno de ellos manejaba la cachiporra como un maestro. ¡Oh! ¡Ay! ¡Cómo me duele la cabeza! Calimán, pero si no eran espectros, ¿entonces qué? Ese es el enigma, Solín. Sus voces se oían huecas, como de una tumba. Es cierto, eran impersonales, sí. Ningún ser humano puede tener como rostro una calavera. Podemos creer que se trata de dos maniáticos asesinos, de dos locos que creen vivir en la época de los caballeros cruzados y que atacan sin piedad a quien se cruce por su camino. ¿Pero por qué sus rostros son calaveras? Oh, no lo sé, Solín, no lo sé, pero trataremos de indagar hasta descubrir la verdad. Lo que deberíamos hacer es escapar de aquí cuanto antes. Regresar a Londres y olvidarnos de todo. ¿Olvidarnos de que tenemos que capturar al extraño señor Smith? Oh, no, Solín. Solo atrapándolo podemos demostrar nuestra inocencia. Además, es un asesino y ladrón que no merece estar libre. ¿Proseguiremos entonces el viaje a Rimini? No, por supuesto. Vamos. Oh, mi cabeza. ¿Te sientes mejor, señor? Sí. La sangre ha dejado de manar de la herida de mi cabeza y creo que en un momento más estaré bien. Anda, vamos, vamos. Ojalá que nuestro maltrecho automóvil pueda funcionar aún. Calimán avanzó hacia donde había quedado el auto Sport, maltrecho y abollado por la embestida de los misteriosos jinetes. ¡Caramba! Si no fuera porque el auto tiene las huellas del ataque, pensaría que hemos sido víctimas de un mal sueño, de una terrible pesadilla, ¿eh? Sí, señor, esa es la verdad. Nadie podrá creernos que, en pleno siglo XX, fuimos atacados por dos caballeros armados al estilo de los cruzados. Sí. Anda, sube de una vez que ya hemos perdido demasiado tiempo. Sí, señor. Yeah. Yo calculo que estamos a unas cuantas millas del pueblo de Rimini. Ojalá lleguemos a tiempo de detener al extraño señor Smith. Calimán se acomodó en un asiento frente al volante y luego su sus azules ojos expresaron desconcierto. ¿Sabes, Salim? Hay algo que me intriga de sobremanera. Algo más extraño que la presencia de esos jinetes. Más extraño que sus atuendos y su instinto criminal. Más que tener como rostro solo unas calaveras. ¿Qué? ¿Por qué esos seres extraños tienen miedo a la luz del día? Parece que las sombras de la noche y la niebla son sus aliados. ¿Por qué temen a la luz? Bueno, creo que los fantasmas y espectros se aparecen solo de noche. No, no. Según las creencias, los fantasmas pueden aparecerse a cualquier hora. De preferencia durante la noche, pero... Conozco muchas historias de aparecidos durante el día. No, no, no, mi pequeño Solín, no. Algo más profundo hay aún en este misterio. ¿Sabes tú quiénes son los únicos que tienen miedo a la luz del día? Los insepultos. ¿Insepultos? Sí. Cadáveres vivientes. Pero... ¿existen cadáveres vivientes? Bueno, hay muchas historias, muchos libros escritos en torno a esos extraños seres para los que la muerte no existe. Seres que para subsistir tienen que alimentarse con sangre humana. ¿Vampiros? Sí, Salim. Vampiros humanos. Vampiros humanos. Seres insepultos. Cadáveres vivientes que se alimentan con la sangre de sus víctimas y que... solo viven de noche, pues si la luz del día los sorprendiera fuera de sus tumbas, morirían sin remedio. Vampiros humanos. Pero los vampiros humanos no existen. Son leyendas, mitos. No sé. Una cosa te digo, Solín. La fuerza de los vampiros reside en el hecho de que nadie cree en ellos. La estación del ferrocarril en el pueblo de Rinley estaba distante algunas millas de la población. Era una estación rústica y pequeña en la que el expreso de Londres a Sussex solo se detenía para dejar el correo y muy esporádicamente bajaba ahí un pasajero. El expreso era exacto como de costumbre. Se detenía en la estación de Rinley a las 6:30 de aquel día y, cosa extraña, un pasajero descendía. Un singular pasajero vestido de negro, regordete y mofletudo, que traía colgando del brazo un singular paraguas con puño de oro. Era el extraño señor Smith. Bien, pues, aquí estamos ya. Caramba, creí que la estación de Ringley estaba cercana al pueblo, pero ahora me doy cuenta que está en despoblado. En fin, espero que el señor Conde Bartok cumpla su ofrecimiento de mandar a alguien por mí. El extraño señor Smith miró hacia todos lados esperando descubrir al emisario que iba en su busca. Pero aparentemente no había nadie. Solo el jefe de la estación que recogía del vagón del correo algunas cartas. Después, el expreso se puso en marcha y el extraño señor Smith reaccionó al sentir que una mano se posaba sobre su hombro. ¿Eh? ¿Quién es? Bienvenido a Rinley, señor Smith. Oh, eres tú, Jordi. Te reconozco. Bien, veo que el señor Conde Bartok cumple lo ofrecido. Sí, mi señor le espera ansioso. Yo lo llevaré hasta el castillo de Boyer. Vamos, señor Smith. ¿Qué suerte le espera al extraño señor Smith en el castillo? ¿Calimán y Solín llegarán a tiempo de apresarlo? ¿Quiénes son los misteriosos caballeros armados que atacan entre las sombras? ¡Calimán!